Los datos que se desprenden de los informes de reparos confeccionados por el Departamento de Intervención revelan que todos los meses se incurre en acordar prórrogas que no se encuentran previstas en los pliegos ni en los contratos, la firma de sucesivos contratos menores que incurren en el fraccionamiento de contratos, lo que está prohibido por la ley, y la autorización del pago de facturas a empresas por servicios prestados que no han sido contratados como exige la ley. Aunque todas estas prácticas son consideradas desde la intervención municipal como irregulares y son calificadas claramente como auténticas contrataciones directas prohibidas por la ley, los datos siguen creciendo mes a mes y hasta noviembre de 2014 la cifra alcanzaba la cantidad de más de 10,8 millones de euros. Ante esta situación, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos presentado una iniciativa en la que hemos planteado dos propuestas para conseguir que los miembros del equipo de gobierno realicen una gestión eficaz y transparente en nuestro ayuntamiento. En concreto, les hemos solicitado que inicien los expedientes de contratación oportunos para licitar aquellos servicios y obras que actualmente son prestados mediante contratos verbales sin ajustarse a la normativa legal. También les hemos solicitado que dejen de incurrir en el fraccionamiento de contratos.